silencio no es la ausencia de sonido, sino la sensación que aparece justo en el momento en que algo que está sonando deja de sonar. El silencio no existe. Textura, liso, textura, suave, textura, rugoso, textura, rígido, metálico, textura, textura, duro, crujiente, texturas sonoras. Textura, propiedad que tienen las superficies externas de los objetos, así como las sensaciones que causan, que son captadas por el sentido del tacto. El silencio no existe. Sentidos, oídos, sonido. Las texturas pueden describir recursos vocales e instrumentos. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que uno puede tocar el sonido? Me acuerdo que Evelyn Glennier, en su película Tocando el Sonido, explica un poco esto, cómo un sordo puede buscar el sonido en las vibraciones que hay en el aire. El sonido tiene texturas. Nos dice cosas. Está relacionado, como cualquier sentido, con el sentido del tacto, con los otros sentidos restantes. El oído está relacionado. Y todo eso hace que nuestro cerebro pueda funcionar de determinada forma y nos pueda hacer percibir el mundo como lo percibimos. Hay sonidos muy particulares que nos producen cosas extrañas. Hay sonidos que no podemos escuchar. Por ejemplo, el sonido del timbre del teléfono. A mí es un sonido que realmente me causa una extraña sensación cada vez que lo escucho. De cualquier teléfono, de los viejos, de los nuevos, ese sonido agudo. Los sonidos. ¿Cómo tocamos? ¿Cómo tocas tú el sonido? Empieza a palpar el sonido, a sentirlo más allá de lo que pasa con tu oído, con tu oreja, a sentirlo con los pies. No solo a sentir sus vibraciones, sino gusto a qué tiene ese sonido. Si lo tocara, ¿cómo sería? Timbre, sonoridad, densidad, construcciones, vocales, homofónicas, heterofónicas, polifónicas, contrapuntísticas. En la música electroacústica, la textura es un término utilizado para describir el carácter de los sonidos y de los diversos niveles estructurales, de las secuencias sonoras en términos de su comportamiento general y de sus detalles y patrones internos. Thank you. Steve Roach, David Hudson, Sarah Hopkins. Initiation. El silencio no existe. Thank you.

cuando uno va a grabar a un estudio de grabación, tratan de que los sonidos, o los ecos mejor dicho, las reflexiones del sonido sean absorbidas por los paneles, por las paredes, las alfombras que hay en un estudio de grabación, para tener una textura sonora lo más fiel posible a la voz de quien está locutando. Sin embargo, si uno prueba a grabar su voz en un lugar muy amplio, la textura de ese sonido, el eco, hace que se retroalimente lo que estamos diciendo. Logra una textura amplia, una textura como de ambiente. Hay efectos de sonidos que son efectos ambientales. Ecos, ecos del Gran Cañón, ecos de un baño. Cuando uno graba, se va con un micrófono al baño y graba, los sonidos que logra, las texturas sonoras que se logran, son muy distintas que si uno graba en un estudio de grabación. Cuando uno graba con un con algo frente al micrófono, entre el micrófono y la boca, puede ser una madera, puede ser un papel, puede ser un vidrio. Todos los objetos que tienen diferentes texturas logran que el sonido tenga diferentes texturas si golpean ellos, si las vibraciones, las ondas sonoras, golpean en esos objetos de diferentes texturas, se logran a su vez sonidos con diferentes texturas. Las posibilidades, como siempre, son infinitas. Y eso es lo lindo de experimentar. Denis Smalley. Textura. Se asocia el término textura con la palabra gesto como principio estructurante de la música electroacústica, fundamental para su teoría espectromorfológica. Espectromorfológico. Es el abordaje de los materiales sonoros y las estructuras musicales que se concentran en el espectro de las alturas disponibles y su modelado a través de su tiempo. La espectromorfología es una herramienta para describir, analizar, la experiencia de la escucha. Las dos partes del término se refieren a la interacción entre el espectro sonoro y los modos en los que cambian y son modelados a través del tiempo. Morfología. Espectro. Sonido. Cuerpo. Forma. Morfología. El espectro no puede existir sin la morfología y viceversa. Se le debe dar forma a algo y la forma debe tener no puede un contenido existir sonoro. Sin la morfología y viceversa. Se le debe dar forma a algo y la forma debe tener un contenido sonoro. Insectos. Insectos. Sinted. El silencio no existe. Thank you.

Kurt Fuller. Texturas sonoras. Manipulación de sonidos. Kurt Fuller, nacido en los Países Bajos, es músico, improvisador electroacústico. Su principal instrumento es el piano, a menudo preparado. Explora las posibilidades del piano. Manipula el sonido con el uso de diversas cadenas, como estimuladores y baus, girando hilos, mediante la manipulación de platos y otros aparatos electrónicos, y filtros a través de un sintetizador análogo. Cuarteto. Improvisación. El Quartet. Kurt Fuller reunió a un cuarteto de improvisadores no convencionales que exploran el mundo de las texturas sonoras. John Butcher, con un saxofón, crea tonos y resonancias, crujidos de viejos sintetizadores. Rodri Davis utiliza diversos objetos de metal para generar sonidos abrasivos. Kurt Fuller aporta su piano preparado, que por momentos hace pensar en una cítara eléctrica. El único verdadero instrumento electrónico lo toca Thomas Lynn, un sintetizador analógico clásico. Thank you. Siendo tan grande en número y tamaño y a la enorme velocidad a la que se mueven estos astros, es imposible que no produzcan sonido de intensidades extraordinarias. Es ilógico que no oigamos tal sonido. La causa de que este no lo escuchemos es que existe, es que existe, es que existe desde que nacemos. El silencio no existe. www.radio-arte.com. Quien le teme al silencio, quien le teme al silencio, quien le teme al silencio, le teme a la muerte. Sonidos que nos susurran al oído. El silencio no existe. @radio-arte.com. Hielo, hielo, seco, seco. Randito, randito. No sé si alguna vez te pusiste a pensar, pero la comida hace ruido. El crunch de los cereales, de una galletita. Es más, el acto de comer produce un montón de ruidos, un sinfín de ruidos. Los cubiertos, el agua que hierve. Y todos esos ruidos tienen una textura. Y como vamos a ver más adelante, nos ¿quién dice no comió cosas alguna vez una galletita que estaba húmeda? Y ya no tiene el mismo sonido, no tiene la misma textura, y por lo tanto no tiene el mismo sabor. Como esos caramelos cuadrados, no me acuerdo cómo se llamaban, sugus. En Argentina se llamaban sugus. Eran unos caramelos que uno los masticaba. Y masticaba, el sonido de masticarlo hacía que uno no pudiera oír lo que le estaba diciendo. Y eran la gente de esos caramelos que casi eran interminables de comer. Había unos que eran grandes encima, entonces uno se los ponía en la boca como podía y después masticaba y masticaba y masticaba. Y en todo ese lapso escuchaba solamente el ruido de su boca, que hacía su boca masticando ese caramelo. Cuando uno come un chocolate, lo saborea. ¿Qué más? ¿Qué ruidos se te ocurren que hacen los alimentos? Una tostada. El agua, como decía. La leche. Ni qué decir del mate. En Argentina, cuando se acaba el mate, el sonido que hace la bombilla dentro de la yerba, sin agua, es muy particular. Algunos dicen que no hay que terminarlo. No hay que sacarle todo el agua al mate. Imagínate cuando uno come una naranja, hace tu boca un chupetín. ¿Qué te está diciendo tu boca sonoramente? ¿Qué texturas tienen lo que estás comiendo? Es una de las formas más fácil de ver la textura de un sonido, de de sentir la textura de un sonido. La textura de un sonido. A través de los alimentos. ¿Cómo suena lo que estás comiendo? Tócalo, saborealo y escúchalo. Los alimentos nos hablan y el sonido que emiten constituye una fuente de información importante acerca de sus propiedades. Nos servimos del sonido para valorar lo que vamos a comer. Malcolm Povich, científico, especialista, física de los alimentos. Malcolm Povich, de la Universidad de Leeds, demuestra que la energía generada en la primera rotura que sufre una galleta, al ser mordida, es liberada en forma de pulsos discretos, de ultrasonidos, de una frecuencia mayor de la que podemos oír. Es por eso que podemos valorar un alimento mediante el oído y la boca. Los seres humanos somos capaces de oír sonidos en el rango de frecuencias de 20 Hz y 16 Hz. Las frecuencias menores a este rango se detectan mediante el tacto. Las mayores corresponden a los llamados ultrasonidos. Texturas, sonoras, oídos, sentidos, gestos, alimentos, percepción. La percepción de las texturas de un alimento es el resultado de procesos complejos en los que intervienen las papilas filiformes, táctiles, de la lengua, los dientes, la fuerza de las mandíbulas, la mucosa bucal, la saliva, el oído. El cerebro integra los diversos estímulos y proporciona una compleja percepción del conjunto. Alimentos, sentidos, texturas, sonoras, oídos, gestos, percepción. The Vegetable Orchestra. Thank you.